después de haber presentado la declaración de impuestos y de haber pagado lo adeudado. A veces quisiéramos haber empleado a un contador público para que nos ayude con todos los detalles. Eso de tener que guardar recibos y llevar cuentas detalladas puede ser muy confuso y consume mucho tiempo. Sin embargo, hay otras cuentas que son mucho peor. Llevar las cuentas de las ofensas en nuestras relaciones personales nos lleva a enfrentarnos a un peligroso gigante. En el estudio de Momento Decisivo de hoy, el Dr. Jeremiah examina este asunto en nuestro mensaje titulado Aplaste al gigante del resentimiento. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios antes de empezar la lección de hoy. Aplaste al gigante del resentimiento. Gracias por acompañarnos hoy en la continuación de esta serie de mensajes importantes que nos enseñan aplaste a los gigantes que hay en su vida. Hoy y mañana vamos a hablar del resentimiento. Más adelante hablaremos de los gigantes de la duda, de la postergación, del fracaso y de los celos. Como ven, estamos hablando de asuntos con los que nos enfrentamos todos los días y asuntos muy reales en nuestras vidas. Espero que las respuestas y enseñanzas bíblicas que le damos en estos programas le ayuden cuando usted se enfrenta a alguno de estos gigantes. Estoy seguro de que, tal como yo, en algún momento u otro, sin realmente quererlo o desearlo, se verá frente a alguno de estos asuntos, que en realidad se ven como gigantes amenazadores. La Biblia nos da la única respuesta efectiva para hacerles frente y ganar la victoria. Este es otro mensaje de la serie. Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Estos mensajes están grabados en discos compactos que puede solicitar a través de nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o por correo, al igual que nuestro libro que acompaña esta serie. Bien, empecemos la lección de hoy, en la que consideraremos Aplaste al gigante del resentimiento. Serie de mensajes, hemos estado estudiando cómo aplastar a los gigantes en nuestras vidas. Hemos hablado de algunos de esos gigantes, tales como el miedo, la soledad, la ansiedad, la culpa y la ira. La lección de hoy se titula Aplaste al gigante del resentimiento. Leonard Holt era un dechado de respetabilidad. Era un hombre de mediana edad, técnico de laboratorio que había trabajado en la misma fábrica de papel por 19 años. Habiendo sido jefe de una patrulla de Boy Scout, padre cariñoso, miembro de la brigada de bomberos de su ciudad y habiendo asistido regularmente a la iglesia, se le admiraba como ciudadano modelo en su comunidad. Es decir, hasta el día en que esa imagen estalló en una hora bien planeada de masacre sangrienta una fresca mañana de octubre. Experto tirador al blanco, metió dos pistolas en sus bolsillos y se dirigió a un centro comercial. Caminó lentamente desde el centro comercial hasta su fábrica y empezó a disparar con frenesí calculado a todos lados. Les metió dos o tres balas a varios de sus compañeros de trabajo, disparando más de 30 balas y matando a algunos hombres que había conocido por más de 15 años. El asombro cundió por la comunidad porque nadie podía entender por qué él haría eso. Los perplejos policías y amigos finalmente empezaron a armar el rompecabezas de la lógica detrás de ese breve reinado de terror. En lo más hondo del corazón de Leonard Holt rugía el gigante del resentimiento. Su exterior de monje ocultaba el odio candente que llevaba dentro. La investigación rindió la siguiente información. Varias víctimas habían recibido promociones mientras que él siguió en el mismo cargo. Más de una persona había dejado de viajar con él en su coche debido a la manera imprudente de conducir. El hombre ardía de resentimiento y cólera que no pudo contener más. Debajo de su retrato en la revista Time, la leyenda decía la historia. Había solo tres palabras: respetable, respetuoso, resentido. Alguien ha escrito el resentimiento como la acumulación de la ira no expresada, ira barrida bajo la alfombra. Debido a que no se le nota, a menudo se le ignora mientras que va creciendo y aumentando como un tumor invisible. El autor Louis B. Smith describe gráficamente los efectos del odio que se ha convertido en resentimiento en estas palabras. Dice, damos la apariencia de que estamos en paz cuando la furia ruge por dentro, debajo de la superficie. Ahí, oculto y reprimido, nuestro odio abre los grifos subterráneos del veneno con que el tiempo infectará todas nuestras relaciones personales de maneras que no podemos predecir. Mi amigo Gary Ingrid cuenta de un hombre al que mordió un perro, que más tarde se descubrió que tenía rabia. Llevaron al hombre a volandas al hospital donde los análisis revelaron que en verdad había contraído la rabia. En ese entonces, la ciencia médica no tenía solución para este problema y el médico se vio en la difícil situación de decirle al hombre su condición e informarle que lo que tenía era incurable, era terminal. Señor, le dijo, haremos todo lo que podamos para que esté cómodo, pero no podemos darle falsas esperanzas. No hay nada que podamos hacer. Mi mejor consejo es que ponga sus asuntos en orden tan pronto como pueda. El hombre se hundió de nuevo en su cama, víctima de la depresión y sorpresa, pero finalmente logró reunir suficiente fuerza para pedir papel y lápiz. Empezó a escribir con gran energía. Una hora más tarde, cuando el médico volvió, el hombre seguía escribiendo vigorosamente. El doctor le dijo, «Me alegro de que oyera mi consejo. Debe estar redactando su testamento». «No es ningún testamento, doctor», dijo él. «Es una lista de los que voy a morder antes de morir». Eso es, en verdad, lo que el resentimiento le hará. Le convertirá en una persona colérica y amargada. Así que, echemos un vistazo a este gigante y veamos si podemos figurarnos, en primer lugar, quién es, y luego determinar una manera de luchar contra él. Aunque la palabra misma no se menciona en la Biblia y no encontrarán resentimiento en la concordancia, hay una frase en una de las cartas de Pablo que es en realidad muy parecida a resentimiento cuando se le traduce en un contexto negativo. Es extraño que esta palabra aparezca en el capítulo del amor de la Biblia, 1 a los Corintios 13. Pablo describe el amor ágape así, dice, el amor no piensa el mal. La frase que se traduce no piensa el mal a la parte de pensar de la frase en griego es logizomai. Logizomai es una palabra que tiene que ver con la tarea de llevar libros de contabilidad. Quiere decir calcular o reconocer. Cuando se anota una cifra en el libro de contabilidad, se usa este término en particular, logizomai. El propósito de anotar una cifra en el libro mayor es tener una anotación permanente de esta información. La palabra se usa en otras partes del Nuevo Testamento de modo muy positivo para todos los creyentes. Por ejemplo, en Romanos 4:8 Pablo dice, «Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado». Ahí tenemos la palabra logizomai. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le calcula, ni guarda, ni recuerda, ni lleva cuentas de pecado. Segunda a los Corintios 5:19 dice lo mismo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no llevando cuentas. ¿No se alegra usted de que Dios no lleve cuentas de nuestros pecados, que nos perdone y que borre nuestros pecados del libro y que no haya libro en el cielo en que conste el historial de nuestros pecados si hemos confiado en Él para que nos perdone? Pablo usó la palabra en una ocasión en su juicio para expresar su esperanza de que los que le habían abandonado no recibieran castigo. Lo dijo de esta manera, como leemos en 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Así que la palabra, en el sentido positivo, significa llevar cuentas, anotar en un libro a fin de recordar. Todos sabemos que en los negocios es importante llevar un registro permanente. En esto, todos necesitamos buenos registros. En las relaciones personales, el llevar cuentas no solo es innecesario, sino que es dañino. El amor no toma en cuenta las ofensas que nos hacen. El amor no lleva cuentas, no logizomai, lo que nos hacen para hacernos daño. El amor busca la oportunidad para perdonar y no oportunidad para desquitarse. El amor no lleva libros porque el amor perdona. Crisóstomo dijo una vez que un mal hecho contra el amor es como una chispa que cae en el mar y se apaga. Al resentimiento le encanta cultivar el recuerdo del mal. El amor perdona y sigue adelante. Ahora bien, usted tal vez se sorprenda al descubrir que en la Biblia hay un relato de un resentido. Tal vez le sorprenda descubrir que ese alguien fue el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando estaba muriéndose, el rey David hizo venir a su hijo Salomón a un cuarto para darle una palabra. Y esto es lo que le dijo en Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 5 y 6. Escuchen con atención. Está hablando a su hijo y le dice, «Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abnera, hijo de Ner, y a Masab, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el tabalarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz». No sé si ustedes saben lo que está pasando aquí, pero es realmente triste. Aquí hay algo que le fue hecho a David y a sus comandantes años atrás, pero él se lo guardó en sus recuerdos. Conservó la anotación del asunto todos esos años y aunque no pudo desquitarse durante su propia vida, hizo venir a su hijo y corrompió su mente con esta venganza y le dijo, «Haz lo que hagas, no dejes que este sujeto muera naturalmente, elimínalo por lo que hizo». Esta es una ilustración de la ira que se vuelve resentimiento en la vida de una persona. El problema con el resentimiento es que nunca se queda igual. En otras palabras, uno no deposita un enojo en el corazón y como que se encierra en una cápsula y se queda ahí. El resentimiento es como cáncer. Crece, distorsiona la realidad, nos mantiene encadenados al pasado, como el aire contaminado contamina no solo al amargado, sino a todos los que tienen algún contacto con esa persona. Hay un versículo bíblico en el libro de Hebreos que describe aterradoramente lo que hace el resentimiento. Hebreos 12:5 dice, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados». Una de las cosas que a veces dice la gente es, «Pues bien, si quiero amargarme, voy a amargarme. No es asunto de nadie sino mío. Voy a amargarme». Pero nunca es así, ¿verdad? La amargura siempre se riega a los que rodean al amargado, siempre contagia a los que toca. No hay cosa tal como amargura individual. Si usted tiene alguna relación personal con alguien, su resentimiento y amargura colorea esas relaciones personales de una manera negativa. La investigación es muy clara en cuanto al costo del resentimiento. Los expertos concuerdan que es un precio muy alto el que paga una persona que lleva ira y amargura en el alma. El caso psicológico para el perdón es abrumadoramente persuasivo. No perdonar es quedarse encarcelado por el pasado, por viejas ofensas que no permiten que la vida se dedique a nuevos asuntos. No perdonar es someterse uno mismo al control de otro. De modo que aunque usted puede estar a miles de kilómetros de distancia y ni siquiera enterado de su amargura contra ellos en esencia le permite a esa persona controlar su vida y arruinar todo lo que tiene lugar en la relación personal. Extrae al perdonador de la pesadilla de otro. El perdón no parece tanto una herramienta de supervivencia en un mundo malo, pero eso es lo que es. El perdón quitará la amargura. Tengo un libro de S.I. Macmillan, que es médico, llamado Ninguna de estas enfermedades. He consultado ese libro a menudo. Dice en ese libro que la ciencia médica reconoce que las emociones tales como el miedo, la tristeza, la envidia, el resentimiento y el odio son responsables por la mayoría de nuestras enfermedades. Se calcula que van del 60% hasta casi el 100%. Así que cuando decidimos resentirnos, estamos poniendo en peligro nuestra salud espiritual e igualmente poniendo en peligro nuestra salud física. Leí un relato de un aturdido paciente al que su médico le dijo, «Si usted no reduce sus resentimientos, yo voy a tener que reducirle sus intestinos». El hombre acató el consejo del médico y empezó a resolver todos sus resentimientos. Volvió al médico y el doctor le dijo que su condición física se había curado. ¿Cuántas veces la gente se carcome en vida por la ira, la amargura y el ácido del resentimiento? Louis Smith ha escrito un libro que, a mi parecer, es el mejor tratado sobre el perdón. Es un libro que he leído varias veces porque tiene ilustraciones maravillosas. Se titula Perdona y Olvida. Si lo ve en una librería, cómprelo, porque el libro bien vale su precio. Yo he prestado el mío y de cuando en cuando tengo que comprar otro porque nunca me lo devuelven. Pero perdono a los que no me lo devuelven. En su libro, Smith hace la reseña de una obra teatral que ilustra el poder del resentimiento como ninguna otra que yo sepa. Hermann Engel fue un general alemán en la Segunda Guerra Mundial y fue sentenciado por la Corte de Núremberg a 30 años de prisión por las atrocidades cometidas por su ejército. Sobrevivió a la sentencia y en el drama es puesto en libertad. Según la obra, él está en Alsacia, construyendo una cabaña en las montañas en donde él y su esposa planeaban vivir el resto de sus vidas, incógnitos, olvidados y en paz. En la historia, hay un hombre llamado Moriux, periodista francés, y está a la espera. Como ven, durante la guerra las tropas de Engel habían masacrado a toda la familia de Moriux, y cuando el juicio de Nuremberg rehusó sentenciar a Engel a muerte por sus crímenes de guerra, Moriux lo había sentenciado a muerte en su propio corazón y decidió aplicar esa sentencia en la primera oportunidad. Mantuvo viva esa condena mediante el candente fuego del odio que guardaba ardiendo en su corazón. El tiempo había llegado en la obra. Moriux había reunido a los fanáticos en el pueblo cercano a la cabaña de Engel. Esa noche iban a subir a la montaña, incendiar la cabaña y matar a tiros a Engel y su esposa. Pero había un par de cosas que Moriux no había considerado. Había algunos vacíos en lo que entendía que había sucedido en realidad en la guerra. Así que, como periodista, decidió trepar a la montaña, a la cabaña donde Engel y su esposa vivían, y hacerle unas cuantas preguntas la tarde antes de la noche en que iban a matarlos. Subió al monte. Se presentó y le dijo a Engel quién era. Engel se estremeció. Moriux pasó la tarde acribillando al ex general con preguntas sobre la masacre que yacía olvidada en el nebuloso pasado de Engel. Pero la enclenque figura de Engel confundió a Moriux. Le costaba mucho armar todas las piezas del terrible rompecabezas de la historia. Su odio y deseo de venganza empezaron a desvanecerse. Y la pureza de su odio quedó contaminada por lo que vio en ese hombre viejo y decrépito. Hacia el final de la tarde, Moriux le espetó a Engel que esa noche los pobladores iban a atacarlo y a matarlo, y le ofreció conducirlo fuera del monte para que salvara su vida. Engel hizo una pausa y dijo, «Voy con usted, con una condición». Moriux pensó, «¿Qué le pasa a este tipo? ¿Está loco? ¿Qué condiciones va él a imponer para que le salven la vida y no lo maten?» «¿Qué condición?» preguntó. Engel dijo, «Iré con usted, si usted me perdona». «¿Perdonar?» Moriux había exterminado a Engel 1,000 veces por la manera en que había alimentado su odio por 30 años. Cara a cara, con la humanidad del hombre, Moriux se sentía incómodo por su deseo de venganza. Podría salvarle la vida al hombre. Podía cancelar la ejecución, pero ¿perdonarle? Jamás. Esa noche, los enfurecidos pobladores llegaron encapuchados con sacos. Incendiaron la cabaña y mataron a Engel y a su esposa. Ahora, les pregunto, ¿por qué perdonar fue más duro que salvarle la vida a Engel? Esta es la pura verdad. Fue demasiado para Moriux perdonarle debido a que el odio se había convertido en una pasión por tanto tiempo en su vida que ya no podría vivir sin odio. Su alma no podría ser la persona que era sin odio. Su odio no le pertenecía, él pertenecía al odio. La tragedia es que solo el perdón, lo único que no pudo darle a Engel, podría haber puesto en libertad a Moriux, pero no pudo hacerlo porque su odio se había convertido en lo que él era. Sí, hay un precio que se paga por el resentimiento y con mucha frecuencia, no se recibe la cuenta sino cuando se ha llegado a la bancarrota emocional. Así que, mientras todavía haya tiempo,